Bienvenidos a Fino, soy Ernesto Colinot. Como siempre, un gusto que nos estén escuchando donde quiera que se encuentren. Fino Radio se produce desde Monterrey, Nuevo León, México y ahora también desde Toronto, Canadá. Comienza el verano y con él el calor. Y para eso hemos preparado un podcast muy especial. Abrimos Fino con Michael Butter, mejor conocido como Phonik. Este DJ y productor ha sido clave en el desarrollo de la vida nocturna de Berlín. Recientemente estrenó Good Idea, un disco totalmente bailable y energético. Aquí está el maestro Phonik en la música y en la voz, Erlen Oye de los Kings of Convenience, con esto llamado Casualities. I can never forgive you for what you did. Después de esta pausa regresamos con mucho más música aquí en Fino Radio. Hi, I'm John. And I'm Blake. And we're the Submarines. You're listening to Fino Radio. I should be gone, cast away. And still I love you through all peace and hate. Hey there, this is Dan from 10 Kens, and you're listening to Fino Radio. All right. Vamos ahora a Nueva York para encontrarnos con los Holy Hail. Tuve la oportunidad de ver esta banda en vivo y debo confesar que fue toda una experiencia excelente. Liderados por Kad en la voz y Mikali en el bajo, aquí están los Holy Hail con la canción llamada Born of a Star. Born of a star and one cruel joke. Journey through weeds and needs I soak. I sprint through glint of his beaming eye. To exit 19, all my ghosts will die. Touch not, shattered, attacked on the matter. And the congregation hastened to keep me on the ladder. Sun might die for my fitting error. No need to wipe dirt from the roots that buried that. Will feed her buried now in holy hell. Oh, the stories they will tell. Give me money and steal my soul. Got the power, now you got no soul. Give me money and steal my soul. Recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Para más información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. Y es tiempo de enlazarnos con Silvia Temis de Fino Radio Internacional, que nos trae información importante. Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Ernesto. Muy bien, estamos. estamos aquí transmitiendo desde Toronto, Fino Radio Internacional, y les mando un saludo a todos. Silvia, cuéntanos un poco cómo ha estado la cuestión musical este mes allá en Toronto, ¿qué has podido ver? Este mes aquí en Toronto, Ernesto, muy bueno musicalmente hablando, bandas increíbles. Tuvimos la oportunidad de ver a los Cut Cup y a los Black Kids compartiendo escenario en un venue importante aquí en la ciudad. También vimos a los Bondes de Role, una banda del Brasil. Y hoy te traigo una banda muy buena. Ellos son de Champaign, Illinois. Se llaman The Headlights. Compartieron un escenario con The Submarines, que fue una banda que presentamos en el podcast de mayo. Su disco se llama Some Racing, Some Stopping. Esta canción se llama Cherry Tulips. Espero que les guste a todos. Nos estamos escuchando el próximo mes. Esto fue Fino Radio Internacional. Un beso a todos y hasta la próxima. I can't sleep in the silence. Some distraction, so I won't worry. And in the middle of the night, when I have drifted off in sleep, I see a thousand cherry tulips lined up along my street. Hey, this is Dirty on Purpose, and you're listening to Fino Radio. Directamente de Jacksonville, Florida, aquí están los Black Kids. Este quinteto está tocando fuerte ya por todo Estados Unidos y está despertando mucho interés. Aquí están los Black Kids con esta canción que tiene un título larguísimo. Se llama I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You. Vaya, vaya. Yeah! Recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. La banda que sigue se forma en Nueva York por ahí de 1998. Es un trío y se llaman 33 Hertz. Su música navega por todo tipo de corrientes sin establecerse en ninguna. Van del soul al pop, del rock al funk, al R&B y lo hacen sin mayor problema. Aquí están los 33 Hertz con esto llamado Hot Flashes. This is Andy. We're from the band White Oak. And you're listening to Fino Radio. Hi, I'm Tristan. I'm Nick. I'm John. I'm Brett. And we're Headlights, and you're listening to Fino Radio. We'll be right back. Esta banda se llama Kuriakin y son de Estocolmo. Su música tiene el sello sueco bien puesto y suenan bastante bien. Es un trío y recientemente editaron un EP. Aquí están los Kuriakin con esto llamado Still Here. más información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. Y recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Este proyecto se llama Cubismo Gráfico y es de Japón. Es un colectivo que explora la música con mucha destreza. La propuesta de Cubismo Gráfico es muy interesante y a la vez divertida. Algo bueno que escuchar sin duda para este verano. Aquí está Cubismo Gráfico y la canción Fog 132. somos Balloon y están escuchando Fino Radio. Hey, this is Greg from Film School and you're listening to Fino Radio. Esta banda tiene sus bases en Brooklyn y Chicago y se llaman Pretty Good Dance Moves. La mezcla del sonido bailable con arreglos de primer nivel dan como resultado este producto que a nosotros aquí en Fino nos parece estupendo. Aquí están los Pretty Good Dance Moves con la canción PGDM. Is there a reason that you like me? Do I make you feel pretty? Everybody hang around and everybody get down. Llegado así al final de Fino, gracias por escucharnos, les recuerdo nuestro correo finoradio@gmail.com. Nos vemos muy pronto y sigan escuchando nuestra estación en www.finoradio.com. Hasta la próxima.